de fuego. Besa, besa, mi amor, por favor, yo te lo ruego. Contigo alcanzar al bello paraíso del amor. De tu boca.